rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos, Fernando, entonces, haciendo este balance del conflicto en SUTEBA, los docentes de la provincia de Buenos Aires, y estamos ahora entonces comunicados con Enrique Gandolfo, es secretario adjunto del SUTEBA Bahía Blanca y secretario general de la CTA de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, con quien, bueno, quizá seguro nos va a poder dar un panorama mucho mejor al análisis que hicimos nosotros, que lo vimos de afuera. Ustedes lo vieron desde adentro. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Fernando y Luis, te saludamos aquí en Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado. Bien. Queremos escuchar de boca de los docentes que estuvieron 17 días dando esta pelea, si es tan bueno el acuerdo o no, y qué es lo positivo de toda esta lucha que les quedó a los docentes. Mira, está buena la pregunta, porque acá nosotros tenemos que explicar dos cosas que a primera vista podrían aparecer contradictorias. La asamblea del SUTEBA Bahía Blanca, por 450 votos a 12, rechazó la propuesta del gobierno. Pero al mismo tiempo nosotros decimos que no salimos derrotados de este conflicto. De ninguna manera es la sensación que prevalece entre nosotros, entre los docentes. A tal punto no salimos derrotados que la misma asamblea que rechazó la propuesta votó hacer lo que ya teníamos previsto el domingo, cuando ya el anuncio del paro estaba, el levantamiento del paro estaba hecho por la FEB y el SUTEBA, que era hacer una actividad pública, una volanteada, un recorriendo calles donde los paseos públicos de la ciudad. Y esa actividad, hecha el domingo con la huelga levantada, juntó a más de 500 docentes el domingo a las 4 de la tarde antes del superclásico. Lo cual revela la fuerza y la determinación que existe y que existía y que existe en la salida a la calle de miles de los docentes para reclamar algo que se vea como un reclamo absolutamente justo. Entonces la sensación de no derrota también queda si nosotros no registramos la foto del final, si no miramos el proceso. Y si miramos el proceso, lo que tenemos que valorizar y mucho es el hecho de que cuando nosotros salimos, dijimos, estamos enfrentando el ajuste económico, enfrentando una decisión política que va a afectar al salario, que va a afectar a la educación pública, a la salud, a los derechos sociales de las mayorías. Y que estamos enfrentando entonces esa decisión política, y que frente a eso el gobierno jugó muy fuerte para primero intentar debilitarnos, fragmentarnos, separarnos, dividirnos de la comunidad, y cuando todo eso les resultó poco, frente a la determinación de que el paro seguía firme, apelaron a otros instrumentos, a una artillería realmente de instrumentos, como la conciliación obligatoria, la amenaza de declarar servicio esencial la educación, el fallo de dos jueces amigos del poder, la amenaza de los descuentos de los días de paro, y con todo eso miles de docentes en la provincia nos sostuvimos a pie firme, a tal punto que el paro el día viernes estaba en el 90% en toda la provincia. O sea, no pudieron voltear esta determinación. Y para terminar de cerrar un acuerdo, como último elemento, digo, tuvieron que poner más plata de que la que habían dicho. Claro. Tuvieron que volverse atrás con el hecho de que solamente iban a volver a negociar con los chicos en clases, y tuvieron que llegar a un acuerdo en la cual ponen más plata, que no sabemos muy bien de dónde viene, no cierran las cuentas que ellos dan, pero que el hecho real es que tuvieron que poner más dinero y algunos compromisos que no son muy serios respecto a infraestructura, a IOMA y a comedores escolares, que están escritos más como intención de deseos que como compromisos serios. Por eso digo, sí. La sensación por un lado es que si lo miramos desde el aumento salarial, sí, es más de lo que habían dado en un primer momento, pero en el básico ahora cobrar el mes que viene son 200 pesos, pasa de 1.800 a 2.000. Entonces eso hace que la asamblea haya rechazado de una forma tan rotunda el acuerdo, y además porque sigue habiendo unas cuantas cifras en gris y en negro, que es algo que nosotros no queríamos. Gandolfo, ¿qué tal? Fernando TV te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, para entender de qué habla, digamos, el sector de Baradel y de qué hablan ustedes cuando hablan de números y de votaciones, ¿cuántas seccionales votaron en contra, digamos, digamos, de levantar el paro y de aceptar este acuerdo? Mira, los números que da la Comisión Ejecutiva Provincial no son muy claros. Nosotros, en el sentido de que hablaban primero de 129 seccionales, en las cuales 117 habían votado por la aprobación. Luego bajaron ese número a solamente 9 seccionales, que son las opositoras, y una en la cual no se realizó la votación porque se impugnó la asamblea por parte de la conducción, que perdía la asamblea, uh-huh, diciendo que había muchos no afiliados dentro del recinto, y por lo tanto, que eso fue en San Martín. ¿Cuántas no seccionales hay en su tema? Mira, ahí hablaron de 127 asambleas, pero yo con esto quiero ser muy claro en una cuestión, porque ahí sí la Comisión Ejecutiva Provincial miente o tergiversa los datos, porque ellos dicen el 92% aprobó la propuesta, uh-huh, pero hay una cuestión estatutaria en el SUTEBA. Esto se lleva al plenario de secretarios generales. Una asamblea en La Matanza que juntó más de 1.500 afiliados para votar. Donde tenemos entendido que hubo solo 24 votos positivos de esos. Claro, ¿no? En La Matanza solo 24 votos positivos, pero una asamblea en La Matanza con esa cantidad de gente vale lo mismo que una asamblea, claro, en Villarino, en lo cual hubo 20 afiliados. Entonces, la cuestión es bien representativa, digamos. Vale lo mismo, que cada asamblea tiene el mismo poder, sean 200, sean, claro, 50 o sean 3.000. Cada secretario general que fue el sábado al plenario tiene un voto, claro, independientemente de que ese voto haya sido refrendado por 20 afiliados o por 1.000, o en el caso de Badía, 550, qué sé yo. Uh-huh. Digamos, ahí hay una cuestión que en la cual hay que mirar más en fino los números, porque no son de ninguna manera esos, y había un sentimiento de que había que rechazar en muchos afiliados. Yo no sé si eran la mayoría, pero sin duda esto quedó trasuntado claramente en la votación. Además, Enrique, dos cosas: SUTEBA y la FEB, que son los dos gremios más grandes, entre los dos, creo que calculó yo, decime si me equivoco, tendrá 120.000 afiliados. Hay más de 300.000. Un poco más. El SUTEBA tiene cerca de 100.000. En la página de ellos habla de 70.000. ¿Eh? Ah, sí. En la página de ellos ayer hablaba de 70.000 afiliados, pero bueno, ponele. No llega a la mitad de todos los docentes de la provincia, en primer lugar. En segundo lugar, lo antidemocrático es que durante 17 días, como contaste vos, miles de docentes le pusieron el cuerpo, pero en el momento de decidir no podían decidir porque no están afiliados. Claro, ahí hay una cuestión que es el extraordinario movimiento por la base que hubo en, claro, una gran cantidad de distritos, que mientras en los primeros 10, 12 días del conflicto la conducción provincial y las regionales y las seccionales hacían la plancha, se movilizaron y le marcaron el terreno a la conducción provincial. Eso, no registrar eso, ese dato que a veces es difícil de ver si no se está en el lugar. Sin embargo, a mí me quedó muy claramente patentizado en la marcha de la CETERA del miércoles pasado, en lo cual había cientos de docentes que venían bajo diferentes formas de convocatorias que no eran exactamente las de la conducción, sino como movimientos autoconvocados, organizados para la situación, pero eran cientos y cientos de docentes que se expresaron de esta manera. Y en realidad los que le pusieron son los verdaderos protagonistas, en muchos casos, de algo que se tomó con tanta determinación y que era dirigirse cara a cara a los papás, a la mamá, a la comunidad educativa, decirle: estamos peleando por estas razones y que esperamos simpatía, solidaridad, compromiso para defender la escuela pública. Totalmente. Y también hubo mucha participación, ¿no? Justamente de los padres, de los vecinos, de la comunidad en general, ¿no? Acá, yo te digo, acá fue extraordinario. Nunca vimos una situación así. Acá maestras volanteando los barrios más humildes de la ciudad y recogiendo en todos lados apoyo, simpatía, fue una cosa, realmente la lucha fue tomada en las manos por los docentes. No era que la conducción acá local le decía hagan esto, salían iniciativas, brotaban espontáneamente iniciativas por todos lados que tenían que ver con esto, con dar la cara, con hablar con la mano en el corazón, con decir estamos todos juntos en la defensa de un derecho social, pero esto por acá fue de una dimensión que nosotros valorizamos y acá hoy lunes cuando vienen los medios agradecemos profundamente porque en algunos casos fue conmovedor. Enrique Gandolfo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos la semana pasada, así que arrancamos con el conflicto docente como uno de los temas que nos ganó, porque queríamos estar acompañando el conflicto y mostrando lo que los medios tradicionales trataban de demonizar. Así que te agradecemos este contacto ahora que el conflicto pasó a otra instancia. Gracias a ustedes y los mejores augurios para la continuidad del programa de ustedes. Muchísimas gracias. Adiós, Enrique. Chau, chau. Hemos charlado con Enrique Gandolfo, que es el secretario adjunto de SUTEBA de Bahía Blanca y es el titular de la CTA Bahía Blanca Dorrego. Digamos que es la única CTA, la única seccional CTA que es tanto, que no está enrolada en ninguna de las dos CTA, ni en la de Yasky, ni en la de Micheli. Y es independiente y hace años que no pueden. Están ahora la CTA de Micheli, hay elecciones en el mes de mayo, convoca elecciones la CTA del sector de Micheli y están haciendo una maniobra estatutaria pero muy burda para tratar de quedarse con esa CTA y cambiándole toda la forma a la seccional Bahía Blanca Coronel Dorrego, queriendo unificarla con otra, cambiar el mapa, digamos. Vieja maniobra que CTA, que ATE, que está en la CTA, hace unos años quiso hacer con la seccional Almirante Brón de aquí del conurbano bonaerense, con ATE, donde también la quiso juntar con otra seccional para contrapesar que tanto la de Lomas de Zamora como la de Almirante Brón son las dos únicas seccionales de ATE que son opositoras a la CTA de Micheli, ¿no? Lo que vos decís que le van a hacer lo que habría que hacerle al PJ bonaerense, que es atomizarle las intendencias para que no puedan manejar a la gente desde una intendencia a decenas o a cientos de miles de personas, como pasa en algunos lugares, que terminan siendo más que intendentes, gobernadores, ¿no? Por eso